Sumérgete en este espacio ingravidable. Flotando en la psique espacial. Y despertemos. Universal. Un espacio para volar muy despacio. Se apaga. Que te estoy acostumbrando más. Agua pasada. Te estoy queriendo tanto. Tras tuya. Que no puedo ya quererte más. Tras. ¿Qué pasará ese día? Que no sienta como siento hoy. A través del baile. ¿Qué pasará ese día? Entre la luna y el valle. Te estoy queriendo tanto. Recorrido el camino. Que ya nunca pienso más en mí. Del oso y su garra. Te estoy queriendo tanto. Del bosque profundo. Que soy muy feliz si estás feliz. De la poza de agua clara. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando. Intuición y revelación. En el beso del sur. Al noche nocturno. De canto extraordinario. Y a la vez cotidiano. Y el cuervo siempre mirándote. Del otro lado, sin querer amarrarlo ni ser domesticado, con las ganas y el compromiso la salvaje libertad. Hacia la dulce y soñadora creatividad de la otra realidad. Subyace cuando te recuestas en el sillón junto a tu imaginación. Con la cabeza apoyada en el pecho de la esperanza. Cariño, el valle y sus hijos. Pero aún así sigue, sin caso alguno, salvo el del destino. Entre nuestras manos va como bola de cristal, de bruja de cristal. O caja de música. Caja de pandora. Que al abrirse, temporales de esta paz. Para volver a mirarnos enamorados. A través de tus ojos. A través de las estrellas. De la Vía Láctea, donde vive la duende. Duende sin causa. Donde vives tú. Cuerpo negro. Aquella blanca, donde vive yo, amor mío, a través del mundo, entre la tierra y el cielo, en el corazón de la corteza de un árbol sin dueño. Avellana, liso y espeso. A través de mis ojos. Destrozame. Todo. Destroza mi vida. Destripa este corazón. Este cuerpo. Vida mía. Esta cabeza. Destroza y luego siembra. Arranca el dolor humillado en mi interior. El vacío de aquello que no soy yo. ¿O sí? Vacíame de la ansiedad y la locura. Del querer y no poder. Del saber aquello que no sé ser. Vacíame y ahógame en el llanto susurrador. Supura la herida de raíces ancestrales en donde no me veo ni me siento. Ensordece mi amor. Ensordece. Que me entorpece. Como zancadilla para reventar al alma en el húmedo suelo de aquel consuelo. From this distant vantage point, the earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was. Porque nada consuela cuando el niño llora dentro. La niña llora el alma. Y yo me muero. No despiertes al sueño. Porque el sueño ha muerto. Y es que era un secreto, fácilmente entendible, difícilmente explicable, fácilmente se moldeaba, difícilmente se demostraba. Nuestro secreto gritaba voces en silencio. Mientras el tiempo se escasaba. Quería ser libre. Para conectarse con el universo, espejo de este invento, herramienta del planeta para la revolución. Quería ser libre. Ríen, disfrutando, haciendo y creando, desde lo cierto, conectándose hacia su cerebro, emitiendo con mayor frecuencia, ampliando aquella dulce onda, porque se sentía muy adentro, desde las estas dos esferas, lejos en el universo. Estoy en tu planeta. Aprieta cuando no hay perdón, incluida tú, incluyéndome yo, como verdugos sin salvación, como parte del juego de esta vida que solo se entiende cuando se vive el último remolino. No pienses, conéctate y escucha los pasos. Sin amor no existe la evolución. Juntemos pues lo de fuera y lo del interior. que nazca un ser libre, que nazca sin condición. Ni sumisión. Pero aquí sentada, quieta y ordenada, paciente y emocionada. Porque aunque tú no lo sepas, te espero sin pedirte nada, ni un beso de aquellos que arrancan el alma, salvo una mirada. Cuando brillas saben que tú no lo sepas, poco a poco vas reconociendo. Y porque aunque tú no lo sepas, inspiras ternura y cariño. Con ganas de un abrazo y de mimo. Tal vez de llorar o suspirar, de amar. El amor debe ser un tema. Movimiento lento y acompasado, diferente a los acantilados de los 20 años, donde rompían las olas de pasión y euforia. Tal vez por ello no lo vemos como amor a esta emoción de diferente color. Tal vez por ello cueste reconocer al sentimiento como algo digno de mención. Tú y yo, en el exterior, guerreros de luz, de un destino en evolución, desde el corazón. Cada quien de su especie, cada quien en su renglón, cada quien en su creación. Espejo del universo. Para la revolución. Es el sistema solar. El sistema para que se vea. Es el amor. Noches en la hoguera. El amor es una cosa maravillosa, con olores a rosa que mi mente se posa, con algunas mariposas por amor a vivir, a sentir, a reír, a seguir, ir, para no morir y no deprimirme, no sirve. La vida sin amor a todo color, para quitar el dolor enorme del hombre que no ve todo lo que sucede. Hermosura pura del amor que cura toda cosa dura, una a una que no quepa duda. Como dice Willy, todo suma, es que el amor solo trae felicidad, más nada. Es el amor. pasión que te enciende los sentidos como volcán haciendo erupción y te guía en el camino sin complicación. Es el amor.